La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles. Hoy Irene no nos puede acompañar porque está con un estado gripal leve, pero bueno, ha sido una decisión que no viniera, pero seguramente nos está escuchando y compartiendo este programa. Brevemente, un anuncio respecto a la editorial Cromañón, que sabemos que este programa... se sostiene, se ha armado desde lo que llamamos la lógica Cromañón. Y la lógica Cromañón es una de las tantas marcas de la cultura represora. Para decirlo de una manera sucinta, lógica Cromañón igual cero de prevención. Es decir, la lógica Cromañón odia la prevención. Siempre actúa el día después o el día después del después. Y a veces tratando de reparar aquello que ya no se puede reparar. Por ejemplo, este energúmeno que haciendo picadas sube a la vereda, mata a un chico y deja prácticamente muertos a otros dos. Homicidio, homicidio culposo, homicidio simple, ya se buscará la carátula que de acuerdo al poder del victimario favorezca la mayor o menor impunidad. No han faltado aquellos que le atribuyen a la película Rápidos y Furiosos el origen de las picadas, y en realidad es al revés. Los medios son efecto de la cultura. Los medios no es que inventan la cultura, sino que es al revés. La cultura represora inventa los medios, las historias que necesita para perpetuarse. Por supuesto que estos chicos que hacen picadas son rápidos, en contra qué están furiosos, y entonces el arma más sencilla y más letal es acelerar psicóticamente, sin medir los riesgos, inclusive los propios. Bueno, esto es cultura represora casi en estado puro. Pensemos que un automóvil, que es algo sumamente útil para transportarse, más allá del aumento homeopático en el precio de la nafta, se convierta en un arma letal. Y esto es una lección importante. Prácticamente, en el marco de la cultura represora, todo sirve para matar. ¿Por qué? Porque la cultura represora tiene como lógica fundante la muerte, el asesinato, la destrucción y el exterminio. Y de todo eso vamos a hablar en este programa de hoy, que tiene tres entrevistados, pero cuyo denominador común es este: cómo la cultura represora inventa y crea distintas, pero letales, formas de matar. La primera entrevista le hemos puesto un título: Desde Victoria analizando derrotas. Por supuesto es un juego de palabras, en realidad es mejor jugar con las palabras que con otras cosas, por ejemplo con la vida ajena. Y vamos a entrevistar a un muy querido compañero que ha sido profesor de psicología, sociología, pero especialmente ex secretario general del Sindicato Docente de Entre Ríos, ACMER, durante tres periodos, y actualmente, bueno, está retirado de esa función. Se trata de Eduardo Frare, al cual conozco personalmente y realmente me di cuenta que era muy necesario traerlo a este programa. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo a todos los oyentes. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Primero, fundamentar un poco por qué puse desde Victoria analizando derrotas. Bueno, Eduardo vive en la ciudad de Victoria, que conocemos bien y que es realmente muy hermosa, a pesar del casino que le han puesto y de las termas, pero de eso vamos a hablar. ¿Qué nos puedes decir del panorama gremial del sindicato docente, que vos conocés también, en la actualidad? ¿Cómo ha impactado lo que se llama la década ganada, la situación actual de los docentes, en lo que podríamos llamar la ideología docente de hoy, ¿no? ¿En qué están los docentes pensando cuando tienen que dar clase, cuando están frente a los alumnos? ¿Cómo pensás vos esto? Bueno, yo creo que, de acuerdo un poco a lo que charlamos con muchos de los compañeros, no te constan, incluso a vos en las visitas a Victoria, que hemos tenido varios por acá, ha habido un empobrecimiento intelectual en el diálogo y por lo tanto también en cuanto a la planificación de acciones, de propuestas, de objetivos. En realidad nos quedamos casi con el aumento de sueldo, el trabajar o no trabajar, y nos quedan enorme cantidad de temáticas en el camino que no son abordadas principalmente, ¿no? Tanto porque tal vez el empobrecimiento dirigencial nos ha llegado bastante, digamos, ha calado bastante hondo, y esto creo que es general en la Argentina, sino también porque a veces la confrontación hace que no existan posibilidades de construcción, digamos, de otras alternativas. Y particularmente, en el caso nuestro de Victoria, teníamos conducciones que se caracterizaban por no solamente abordar la temática específica, digamos, del docente, la problemática de lo que es la labor específica, la salud del docente, el sueldo del docente, sino que nos involucrábamos en temas que tenían que ver con la comunidad. Por comunidad no solo hablamos de Victoria, sino por la comunidad en general, digamos, como país, Latinoamérica y el mundo, y que tiene que ver, obviamente tenía y tiene que ver con los derechos humanos, con el arte, con el ambiente, que son cuestiones que aún hoy nos siguen preocupando, porque la lógica, digamos, del poder, como bien vos planteabas, y de la muerte, va cambiando, va mutando, pero sigue estando presente. En otros momentos era directamente la bala o digamos las armas, y en estos momentos son otras formas, digamos, de matar y de morir. Pero en definitiva también seguimos peleando contra ese poder económico mundial que de alguna manera tiene tentáculos en cada uno de los lugarcitos donde estamos habitando, ¿no? Bueno, ¿por qué no hablamos un poco de esos tentáculos? En tu lugar donde vivís, donde has hecho tu vida, tus compañeros, tu militancia, tu profesión, que es la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, ¿cómo ves estos tentáculos? ¿O dónde ubicarías estos tentáculos más notoriamente, no? Bueno, acá lo más notorio, creo, en Entre Ríos, por ser una provincia productora de alimentos y de cereales y de ganado, digamos, la contaminación realmente terrible que hemos tenido en estas últimas décadas con la explosión, digamos, de la siembra especialmente de soja, ¿no? Digo especialmente de soja porque en realidad hoy los alimentos prácticamente todos están contaminados por distintos agrotóxicos, pero la cantidad de millones de litros que se tiran de glifosato a la tierra y por lo tanto a los ríos y por lo tanto lo consumimos nosotros de alguna manera es realmente escandalosa, ¿no? Es decir, si hoy tenemos la Organización Mundial de la Salud, que no se caracteriza precisamente por cuidar tanto la salud sino por los lobbies económicos en función de la salud, dice que es probable que el glifosato, entre otros, cause cáncer. Quiere decir que, bueno, estamos en una etapa final, por lo menos, de este agrotóxico, ¿no? A pesar, bueno, de muchísima gente que pasó y que quedó en el camino, como lo quiero recordar porque estuvo presente en Victoria y nos ayudó mucho en un foro realmente a tomar conciencia sobre las cuestiones ambientales, como fue el ingeniero Alberto Lapola, ¿no? Que con un enfrentamiento muy fuerte en ese momento con Huergo, ¿no? Que planteaba todo el tema de la gran producción y la necesidad de sembrar soja para alimentar el mundo, ¿no? Este blef que hoy ya no se lo cree nadie, sino que estamos ante lo que dice tal vez Rulli, Jorge Rulli, ¿no? Del Grupo de Reflexión Rural, ante un genocidio que cambió la forma, mutó las formas, ¿no? Bueno, vos hiciste una referencia muy concreta a otras cuestiones, el casino, las termas, sí. ¿No? ¿Cómo influye todo eso en la cotidianeidad? Yo digo Victoria porque es como un analizador, recién con un compañero, yo decía que en una cultura no represora una golondrina hace verano, ¿no? Entonces yo creo que Victoria se la puede tomar como esta golondrina que hace verano, y muchas cosas que por ahí vemos en una ciudad chica, pero ciudad que tiene muchos habitantes, ciertas cuestiones que en las grandes ciudades como Buenos Aires se van diluyendo la cantidad, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco de eso. Sí, Alfredo, específicamente el casino, creo que lo evidente para todo el mundo es la ruptura de muchas de las relaciones familiares y de amistades que tenemos, ¿no? En una ciudad como esta, que es casi un pueblo, digamos, donde tenemos menos de 30 habitantes en la ciudad viviendo, nos conocemos prácticamente todos y estamos viendo las familias que se rompen como consecuencia de problemas de juego, las casas que se pierden, las propiedades que se pierden, digamos, por la gente que se vuelve adicta al juego y, digamos, no hay ningún tipo de contención desde el Estado como para que aborde la problemática, digamos. Por el contrario, está el fomento de la creación de este tipo de instrumento, digamos, ¿no?, de enajenación de la gente, que supuestamente traen progreso detrás de lo que es la gente que trabaja en el casino, que por otra parte es gente de paso, porque lamentablemente las condiciones laborales son terroríficas, digamos, ¿no? Y vamos viendo paso a paso que la gente poco a poco se va alejando, o lo van despidiendo, o se va enfermando, digamos, y por lo tanto, bueno, se producen rupturas de todo tipo. Y en cuanto a las termas, bueno, creo que también, digamos, ya es bastante conocido que la mayor parte de las termas, y por lo menos en Entre Ríos, no son naturales, son emprendimientos económicos donde contaminamos el acuífero, digamos, una reserva que tenemos aquí en Latinoamérica, porque todos sabemos el valor que va a tener en las próximas décadas el agua potable. Y bueno, alegremente, digamos, estamos contaminando, ¿no? Es una de las fuentes de contaminación más terrible, digamos, ¿no?, que existen, con dudosa aprobación de organismos estatales, ¿no? Sabemos que, bueno, ante el poder económico los controles se suelen caer, ¿no? Existen papeles, pero los controles se caen. También tenemos los terraplenes en las islas, que eso no sé si en algún momento te lo mencioné, que están prohibidos que construir porque tenemos humedales en la parte de islas en la zona de Victoria. Sin embargo, vino un productor agropecuario, sembró la isla, puso terraplenes y bueno, el expediente va y viene, pasa de cajón en cajón, mientras tanto él creo que ya lleva dos cosechas levantadas, ¿no? Estas cosas son los sinónimos de impunidad que tiene el poder económico con el poder político en cada uno de los lugares, digamos, con estos tentáculos, ¿no? Estas formas de hacer dinero a costa, en muchos casos, de la salud de la gente. O sea, ustedes ahí que viven muy de cerca esta situación, ¿no? Nosotros cuando hablamos de contaminación ambiental, de la polución de los ríos, del aire, de la tierra, siempre para el citadino, ¿no?, el habitante de la gran ciudad, es como que habla de cosas que no las está sintiendo muy cerca. Yo creo que para ustedes es una realidad cotidiana esta lenta degradación de los espacios físicos y de los espacios psíquicos, ¿no? Porque creo que el casino es un gran productor de subjetividades cuasi delirantes, ¿no? Exactamente. ¿Ustedes han notado en las últimas décadas, la famosa década ganada o décadas anteriores, este cambio en lo que podríamos llamar la cotidianidad subjetiva de los habitantes de Victoria? Sí, seguro, Alfredo, incluso hay estudios, no por supuesto el Estado, porque lo que mencionábamos, ¿no?, alguien que muere como producto de una contaminación, el certificado de defunción dice paro cardiorrespiratorio, no dice por contaminación con agrotóxicos. Por lo tanto, digamos, no hay de parte del Estado ningún tipo de seguimiento de las problemáticas que se producen, ni psicológicas, ni sociales, ni económicas, ni de salud. Pero sí hay algunos agentes, hay un médico de Cerrito, un médico rural, que hizo un estudio justamente cuando se iniciaba este proceso de sojización en el país, donde demuestra claramente que hay enfermedades que se dispararon y que están triplicadas o cuadruplicadas en lo que era la normalidad, entre comillas, digamos, de el cáncer, por ejemplo, enfermedades respiratorias, algún tipo de alergia, malformaciones, una cosa realmente terrible, los nacimientos con malformaciones, los falsos embarazos, digamos, o nacimientos sin bebé. Realmente es alarmante, es una cantidad realmente impresionante. Nosotros de esto nos damos cuenta porque nos conocemos todos y por lo tanto sabemos que los casos han aumentado, pero no existen estadísticas que digan esto, por lo tanto los funcionarios se sostienen en que no hay estadística y por lo tanto no hay, es toda una cuestión de dimes y diretes, digamos, ¿no? Es como plantearse que los ambientalistas son fundamentalistas y bueno, y dicen una cosa y dicen otra. Te mencionaba lo de la Organización Mundial de la Salud porque justamente el ministro de Ciencia y Técnica de la Nación, Barañao, se ha cansado de decir que el glifosato es biodegradable. Resulta que ahora la OMS dice que es cancerígeno. Entonces, realmente creo que va a tener que revisar, digamos, algunas cuestiones el ministro de Ciencia y Técnica y en vez de promover la fumigación con glifosato va a tener que pedirle al INTI o a alguno de los organismos estatales o al INTA ver cómo se cambia el modelo agropecuario porque estamos llenando de cáncer en la República Argentina, ¿no? Vos me habías hecho unos comentarios muy interesantes bueno, en relación a esto de la contaminación, ¿no? Porque evidentemente el desconocimiento de una cuestión objetiva y comprobada es ya una complicidad criminal, ¿no? Pero me habías hablado de un libro que me parece muy importante que comentes, que se llama Mal Comidos, ¿no? Exactamente, Mal Comidos de Soledad Barruti. Es realmente recomendable porque, bueno, el subtítulo dice mucho también, que es cómo la industria alimentaria argentina nos está matando. Y hace una investigación realmente muy seria, donde pasa por los procesos de los alimentos, desde el pollo, pasando por el salmón rosado, digamos, que no es tan salmón y no es tan rosado, o de lo que son las verduras y la contaminación que tienen las verduras, o los feedlot, hoy muy de moda, digamos, muy en boga con el tema del aumento de la producción de porcino, ¿no?, de cerdos. Y bueno, ¿qué tipo de contaminación estamos teniendo a partir de los alimentos? Los argentinos, que justamente tenemos todas las posibilidades de producir alimentos sanos y que no es tampoco cierto de que hay que producir con agrotóxicos porque económicamente es más rentable. Hay más de un productor argentino que produce de otra manera, diversificada, con otro tipo de tecnología, justamente inspirada en los ancestros, y que siguen ganando lo mismo, o sea, tienen la misma posibilidad de ganancia, porque en realidad la ganancia que se produce no la gana en general el productor, sino que la gana quien produce la semilla, quien produce el agrotóxico. Es decir, que hay formas de escapar a este modelo de agrotóxicos y de semillas y demás, ¿no?, con Monsanto y otras empresas. Pero justamente creo que lo que debemos hacer cada uno de nosotros es ilustrarnos un poco, y este libro es totalmente muy impresionante y muy recomendable, ¿no? Mal Comido, de Soledad Barruti. Bueno, algunas reflexiones más. Estamos hablando con Eduardo Frare, que fue secretario general durante tres periodos en el Sindicato Docente de Entre Ríos, ACMER, es profesor en varias materias, y una reflexión que quería compartir contigo es cómo ves la respuesta de los colectivos sociales, populares, de la militancia en general, frente a todo este desborde de muerte, en definitiva, porque es una industria de la muerte, ¿no? Digamos, los alimentos son imprescindibles, y si el alimento se hace tóxico, quiere decir que, bueno, estamos condenados a muerte, ¿no? ¿Vos ves que hay reacción de ambientalistas, pero más allá de algunas personas que escriban, que son muchas y describen muy bien, por cierto, pero me refiero más a lo que puede ser en agrupaciones incluso de izquierda, ¿no? Si toman esto con la gravedad que tienen, ¿no? Porque en general la ecología siempre ha sido como un poco tarde en la agenda de los partidos de izquierda, ¿no? Eran los partidos verdes en una época, ¿no? Estaba por fuera de la del interés más directo, digamos, de lo que podríamos llamar una izquierda crítica, combativa, ¿no? ¿Cómo está esto en este momento? Y un poco lo describías, ¿no?, en el interrogante, Alfredo. Es una temática bastante compleja porque el oficialismo, ya sabemos la posición que tiene, sabemos el ministro la posición que tiene respecto de toda esta cuestión, pero tampoco vemos desde el resto del campo ideológico respuestas contundentes, digamos. Solo hay acompañamiento, como bien vos mencionás, de algunos grupos pequeños de izquierda, de militantes, en algunos lugares puntualmente, especialmente, por ejemplo, con el tema de minería, y también, bueno, en Córdoba con el tema de la planta de Monsanto, ¿no? Pero no existe un grupo, digamos, importante que pueda sostener esta lucha. Solo están quedando las víctimas, digamos, ¿no? Y las víctimas, bueno, acá hay bastantes películas y documentales que plantean el tema desde las víctimas, pero no existe una organización que pueda motorizar un cambio de perspectiva, un cambio de modelo. Aunque la esperanza, creo que esto es todos los que de alguna manera estamos preocupados por esta temática o ocupados por esta temática, la esperanza es que esto ya es irreversible, o sea, esto ya no se puede tapar, de tal manera que el camino es ver cuán rápido es el cambio y hacia dónde es el cambio, ¿no? Y que en ese tiempo no logren encontrar un nuevo artilugio para seguir contaminando, seguir matando, digamos, es decir, alguna alternativa que no sea la alternativa que debe ser, ¿no? Bueno, taparlo ya no se puede, lo que me parece que no es tan seguro que se pueda reparar, ¿no? Seguramente reparar es imposible, claro. ¿No? Millones de litros de veneno tirados es absolutamente imposible, y el costo económico que tiene eso, que por supuesto no lo van a pagar quienes lo ganaron, ¿no? Exactamente, sí, los platos siempre los pagan los que no lo rompieron, ¿no? Exactamente. Eduardo Frare, te mando un fuerte abrazo, realmente ha sido muy ilustrativo. Yo tenía muchas ganas, desde que te escuché, que compartieras todo lo que pensás en este programa de radio. Te mando un fuerte abrazo, que quiero que lo hagas extensivo a nuestra querida Mirta Godoy. Bueno, muchas gracias, Alfredo, y también un saludo para toda la audiencia y ustedes en familia. Bueno, gracias. Fuerte abrazo. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental, fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental, 4553-3800, www.aticocooperativa.com.ar. Desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. combinación de mentira y verdad determina lo que se llama la falsedad. No es verdad y tampoco es mentira. Sin embargo, en los dichos de la presidenta hay muy poca verdad. Porque en esta democracia, y ella lo sabe, han desaparecido personas. Desaparecen personas todos los días que ni siquiera sabemos que han desaparecido. Esto lo podríamos llamar los desaparecidos más verdaderos, más profundos, más terribles. Pero hay otros desaparecidos que sí sabemos que han desaparecido. Y ella también lo sabe. Ella sabe mucho más que yo. Y esto lo sé yo, y entonces ella también lo sabe. Nuestra presidenta sabe que, por ejemplo, Julio López desapareció. Y no queremos que desaparezca que haya desaparecido. Luciano Arruga desapareció. Y no queremos que desaparezca que ha desaparecido. Y entonces, lo que el análisis de la cultura represora quiere establecer es que cuando la presidenta habla, hay un riesgo muy terrible. El riesgo es que el desaparecido desaparezca nuevamente. Porque lo que ella está planteando es que nadie desapareció. Y si nadie desapareció, los desaparecidos, ¿dónde están? No puedo creer, no quiero creer, directamente no lo creo, que la presidenta no sepa que hay desaparecidos en democracia. Que muy probablemente, yo estoy seguro, ella no tiene responsabilidad directa. No ha sido ella lo que los ha hecho desaparecer. Es que justamente ese es el problema. El problema es que la democracia no es ella. El problema es que la democracia es con ella, pero no solamente con ella. Y entonces no puede hablarse a título personal de algo que es un profundo dolor colectivo e institucional. Sí, presidenta, hay desaparecidos en democracia. Y la lucha es siempre para que los desaparecidos nunca más vuelvan a desaparecer. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Seguimos avanzando en nuestros Sueños Posibles de este lunes 6 de abril. Y el título que le hemos puesto a esta próxima entrevista es ¿Te acordás, hermano, que huelgas aquellas? Y vamos a charlar sobre varios temas, pero específicamente sobre la última huelga convocada, con Juan Marino, que es uno de los referentes de la tendencia piquetera revolucionaria. ¿Cómo está, Juan? No está porque se acaba de cortar ese pip pip, no me deja mentir. No sé si es un problema del 3G, 4G, del punto G, algo pasa. Se corta con mucha frecuencia, pero nosotros no tenemos la capacidad de otros comunicadores sociales de exigir que solamente sean números fijos, así que nos seguimos manejando por el celular. Y creo que lo que dijo en nuestro entrevistado anterior no es poca cosa, ¿no? Eduardo Frare claramente señaló que esta catástrofe ambiental, que también es subjetiva, porque la mente es un ambiente, por así decirlo, no tiene arreglo, o sea, es irreversible, lo cual no es poca cosa y tendríamos que pensarlo realmente muy bien. Evidentemente se ha llegado a una situación de catástrofe, no de crisis, sino de catástrofe, y justamente la diferencia entre crisis y catástrofe es esa: la catástrofe no es reversible, no se puede volver para atrás, no se puede retrotraer a una situación anterior. Es lo que se llama la salida por restitución. En cambio, las crisis tienen la posibilidad de salir por sustitución. Por ejemplo, rey muerto, rey puesto, pero para la monarquía, la Revolución Francesa fue una catástrofe, ya que ya el último rey perdió la cabeza, se la cortaron. El concepto de catástrofe generalmente tiene un disvalor, es como un valor negativo. Sin embargo, las catástrofes también implican cambios y cambios revolucionarios. El cambio revolucionario es un cambio catastrófico. Lamentablemente, lo que estamos viendo, lo que estamos padeciendo, por ejemplo, no poder comunicarnos con Juan Marino, es un cambio catastrófico, ¿no? Pero un cambio catastrófico reaccionario. Es decir, lo reaccionario tiene que ver con la muerte, lo revolucionario tiene que ver con la vida, con nuevas formas de vida. La cultura represora lo que impone son nuevas formas de muerte. Y en eso es muy creativa, realmente es muy creativa, y tan creativa es que nosotros, para enfrentar la cultura represora, no podemos ser menos creativos que la propia cultura represora. Y los que dudan de lo que digo, piensen lo que es la publicidad. Hola, ¿está Juan Marino ahí? Acá estoy. Ah, bueno, perfecto. ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto, Alfredo. Bueno, ante todo, muchas gracias por atendernos, por tu tiempo. Y no sé si llegaste a escuchar que a esta entrevista le he puesto un título que es Te acordás, hermano, que vulgas aquillas, ¿no? Yo sé que sos una persona muy joven, por lo menos más joven que yo, pero habrás leído o habrás vivido huelgas que tenían un fuerte componente combativo, revolucionario, militante y clasista, ¿no? Claro. Yo creo que de esas huelgas ya casi no quedan, no sé vos qué opinás y qué balance hacés de la última huelga que el gobierno bautizó como la huelga del 10% de ricos y famosos contra el 90% de menesterosos, ¿no? No, bueno, entiendo que hace referencia en primer lugar a la huelga del 75 que estuvo cruzada por las coordinadoras obreras interfabriles. Fue una gran huelga general, la primera contra un gobierno peronista y que fue una huelga contra el rodrigazo de Celestino Rodrigo. También incluso hay que acordarse las puebladas y las rebeliones populares que carecieron incluso de huelgas generales porque la burocracia sindical hostilizaba abiertamente al movimiento piquetero en todo el proceso de preparación del argentinazo. Entiendo que todo el balance de esos procesos históricos de nuestro movimiento obrero y popular nos tiene que servir para orientarnos correctamente ante los desafíos del presente, y en ese marco se ubica la discusión sobre el paro del 31 de marzo, que desde ya fue un paro convocado por una burocracia sindical que pretende utilizarlo al servicio de canalizar el desgaste electoral del kirchnerismo hacia el macrismo, hacia la derecha. Lo hizo disociado de cualquier proceso de lucha del movimiento obrero y dando la espalda a la mayoría de los reclamos de los trabajadores. El problema es cómo abordar ese paro, y el kirchnerismo lo hizo claramente con una orientación hostil hacia cualquier reclamo obrero, porque no solo no cede en relación al impuesto al salario y lo mantiene confiscando el salario de los trabajadores cuando el salario no es ganancia, sino que incluso también, 2 días después del paro, en el 2 de abril, usó un aniversario de la Guerra Malvinas, usó la memoria de los combatientes caídos en combate al servicio de una orientación proimperialista. Cristina, en su discurso, abiertamente reivindicó una política de colaboración con las potencias imperialistas en la lucha contra lo que ella llama el terrorismo, que hoy en día no es otra cosa que ser solidaria con la coalición que acaba de formar la Liga Árabe junto con Obama para atacar a la revolución que está teniendo lugar en Yemen y que pone de relieve que la primavera árabe sigue en pie. Con esto quiero decir, ante el paro nacional del 31 de marzo, el kirchnerismo responde con una política de reivindicación del imperialismo y de ataque a los reclamos obreros. Nosotros, por el contrario, participamos del paro con piquetes, participando de los piquetes en el Puente Porredón, Panamericana, Puente Centenario en Córdoba, para imponerle la impronta a los reclamos de la izquierda y del clasismo, planteando el aumento del 50% para todos los trabajadores en las paritarias, el pago de tanta de los tercerizados, puestos de trabajo para los desocupados, y también llamando a votar al Frente de Izquierda, porque contra la política de Moyano de favorecer al macrismo y contra la política del kirchnerismo de resguardarse atrás de Scioli, nosotros entendemos que el movimiento obrero tiene el desafío de enfrentar el ascenso de la derecha y la complicidad del kirchnerismo, desarrollando su propia alternativa por izquierda, y por eso vamos a votar al FIT. Fuimos la única organización como TPR que intervino abiertamente en los piquetes para llamando a votar al Frente de Izquierda. Juan Marino, de la tendencia piquetera revolucionaria, entras en un terreno que me importa también profundizar. Veo que estás en un espacio con muchos ruidos. ¿Se te escucha? En el colectivo. Bueno, tené cuidado que no te hagan bajar. Bueno, escuchame una cosa. ¿Cómo ves vos el tema justamente del Frente de Izquierda de los Trabajadores? Entiendo que en Capital ha habido una apertura para incluir otros grupos de izquierda. ¿O cuál es la definición de izquierda en la que vos te movés más cómodo? Porque evidentemente es un concepto que se ha amplificado mucho y que para muchos no dice nada muy claro, ¿no? Para vos, ¿qué soy ser de izquierda? ¿O qué definiría hoy una posición de izquierda? Es muy importante el debate que vos planteás, porque hoy la discusión en el país es que concluye la experiencia del gobierno, los gobiernos kirchneristas estos 12 años en la asunción de un gobierno de derecha. Se está discutiendo un ascenso electoral de Macri inflación, un crecimiento porcentual en las encuestas muy grande y una polarización desde el lado del kirchnerismo a través de la figura de Scioli, que ahora pretende construirse diciendo que él es el voto anti-Macri, y el kirchnerismo mismo se plantea como una fuerza que va a resistir supuestamente un próximo gobierno de derecha en defensa de las conquistas, planteando más democracia. Fueron las consignas de la convocatoria kirchnerista el 24 de marzo. Entonces hoy ser de izquierda es plantear, en primer lugar, que nosotros nos oponemos a este ascenso de la derecha, que nos oponemos a que el proceso abierto por el argentinazo concluya con un gobierno derechista, y que por eso también tenemos que marcar que el kirchnerismo es cómplice de esta situación, porque el kirchnerismo creó al macrismo, el kirchnerismo lo impuso, y el kirchnerismo es el que aplica hoy mismo un rodrigazo, un ajuste, con este Celestino Rodrigo de Cristina que se llama Axel Kicillof, que nos metió tarifazos, devaluación, topes salariales, naftazos, y que le abre paso a la derecha aplicando su propia política. Entonces, ser de izquierda hoy es enfrentar el ascenso de la derecha, es denunciar la complicidad del kirchnerismo, es poner en pie una alternativa propia. Por eso, nosotros planteamos que es necesario que la TPR se sume al frente de izquierda para empujar para que el frente de izquierda milite con esta posición en el proceso electoral en curso y en la situación política. Y por eso, de hecho, ante la situación de que el FIT en Capital Federal sumó a todas las organizaciones que se lo pidieron, salvo a la TPR, estamos desarrollando una campaña política para que todos aquellos que entiendan que es necesario enfrentar a la derecha y derrotar la complicidad acá, firmen, se pronuncien a favor de que el FIT sume a la TPR y peleemos en esta situación política por este objetivo. Bueno, Juan Marino, la tendencia piquetera revolucionaria, me comprometo que esa va a ser la primera pregunta que haga en mi próxima entrevista a algún dirigente del FIT, porque realmente me parece un tema digno de debatir. Te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y seguramente en poco estaremos charlando nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo grande. Gracias. Me acuerdo cuando empecé al Borda que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras los llamaban el 111. Por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que intenta a través de distintos analizadores entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños posibles. Un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Seguimos en Sueños Posibles, próximos ya a nuestra tercera entrevistada, y continúa un poco la reflexión, ¿no? Realmente pensar hoy, cuando decimos izquierda, ¿qué decimos? Bueno, yo lo que digo, cuando digo izquierda, es pensar en cultura no represora, sabiendo que hay también cultura represora en el campo de la izquierda, eso que se ha llamado insistentemente el estalinismo, y que no ha sido solamente patrimonio del Partido Comunista y los partidos comunistas que siguieron la órbita de Moscú. Esto está documentado, hay una gran novela antiestalinista que en 1984 de George Orwell. Bueno, por supuesto todos los relatos de la vida y el asesinato de Trotsky, pero yo creo que el estalinismo es una forma de hacer política que muchos partidos, incluso antiestalinistas, también la tienen. también la tienen. Es una marca de la cultura represora muy fuerte y que ha marcado a fuego el campo de la izquierda. Y eso realmente para nosotros no deja de ser sumamente complejo, ¿por qué no decirlo? Sumamente triste y agobiante, porque muchos que enfrentan la cultura represora lo hacen con las herramientas de la propia cultura represora. Para decirlo en fácil, son más papistas que el Papa, o son más estalinistas que Stalin, o son más nazistas que Hitler. Esto realmente es un reaseguro de la cultura represora, el cual debemos estar advertidos. Yo personalmente intento estar advertido, y por suerte tengo compañeros, compañeras, amigos, militantes, que cuando vulgarmente me paso de rosca, me lo señalan. No es una casualidad, ni mucho menos, que la cooperativa Ático este primero de mayo cumpla 29 años. Y 29 años, puedo asegurarles, que no se logran solamente en forma inercial. O mejor dicho, no hay forma inercial de llegar a los 29 años. Es una militancia y una convicción en, por ejemplo, el cooperativismo, las cooperativas de trabajo, la autogestión, la grupalidad, que es algo que, de lo cual ya se habla poco y nada, y la lucha constante contra toda forma de artificio, de caricatura, de grotesco, y como escribieron una vez en uno de mis aforismos implicados, no es lo mismo un cooperativista que un pequeño burgués sin plata. Desde ese lugar tenemos que pensar que realmente esta lucha permanente contra todo lo que significa cultura represora incluye también aquellas organizaciones que la combaten. Nuestra última entrevista le he puesto como título En todo no estás vos, y vamos a reflexionar junto a una de las principales referentes de Correpi, María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Siempre un gusto escucharte. Bueno, ni te cuento el gusto mío de escucharte a vos. Bueno, sí, pensaba cuando hacías la tan atinada reflexión de recién, en tan cierto es lo que decís, que incluso la cultura cooperativista ha sido usada desde el otro lado, y por eso tenemos todas esas cooperativas truchas que no son otra cosa que formas de explotación en negro, de quienes en realidad no funcionan como cooperativistas, sino como simples explotados. Pensaba en las cooperativas de la Unión Ferroviaria de Pedraza, como Unión del Mercosur, y en tantas otras, incluso desde el campo de la autodenominada izquierda, que no es izquierda en absoluto cuando caen esas prácticas, ¿no? Sí, no quiero corregirte, pero como hago muchas cosas que no quiero, voy a corregirte. Simplemente algo, es una explotación en blanco, ni siquiera en negro. O sea, está legalizado. No, además lo hacen en negro. O sea, no sí. Solamente la explotación dentro del marco legal, igual que las que aprovechan, por ejemplo, leyes como la del voluntariado para tener pasantes y gente que paga monotributo y en realidad es un empleado en relación de dependencia, sino que además las cooperativas, como lo vimos en el juicio de Mariano Ferreira, tienen gente en negro. Claro, tal cual. Bueno, lo que yo te pedí hoy es poder charlar sobre el tema de los derechos humanos en general, por supuesto, pero muy especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, como acotar territorialmente el tema, porque yo creo que muchas veces se habla fuertemente lo que pasa en el conurbano, en muchas provincias, el tema de los pueblos originarios, por supuesto, pero a veces como que la Ciudad de Buenos Aires goza de una impunidad especial, como que sí. Nos siguiéramos creyendo que la reina del plata, ¿no? ¿Cómo ves el tema? Sí, la reina de las balas, de la tortura, del gatillo fácil, de las detenciones arbitrarias, del hostigamiento sistemático a los jóvenes y pobres, en realidad, más que la reina del plata. La ciudad de Buenos Aires tiene, en particular en estos últimos años, una característica central. Si bien las fuerzas federales, como gendarmería, como prefectura, se han esparcido como hongos por todo el territorio nacional, en particular los ámbitos urbanos, y hoy encontramos gendarmes, prefectos en cualquier ruta nacional, en cualquier barriada popular del Gran Buenos Aires y también del interior de las distintas provincias, lo cierto es que la Ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad, y es la enorme cantidad y variedad de colores de uniformes de todas las fuerzas que la ocupan como ejércitos verdaderamente de ocupación. Tenemos la Policía Federal, tenemos la Policía Metropolitana, tenemos la Gendarmería, tenemos la Prefectura y tenemos la Seguridad Privada, entre comillísimas, que también es parte de ese aparato represivo en sentido amplio y está controlada, también entre comillísimas, por el aparato estatal y por cierto, como lo vemos a diario con las principales empresas que son todas propiedad o dirigidas por integrantes de la Fuerza de Seguridad o de las Fuerzas Armadas en actividad o retirados, además tienen convenios y protocolos de actuación conjunta con el aparato represivo oficial. Entonces, son cinco ejércitos que se distribuyen a lo largo y ancho de la ciudad, en particular en las zonas más vulnerables, en las barriadas más pobres. Lo de Gendarmería y Prefectura es un dato para mí central. Ya desde el menemismo se intentó, y de hecho una de las cosas que Menem hizo, recordando aquel eslogan, fue poner a la Prefectura y a la Gendarmería en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con aquel argumento de la no distraer policías en la custodia de objetivos de la colectividad judía para posibles actos de terrorismo, con la excusa de la voladura de la embajada, de la AMIA, pero es el actual gobierno en sus tres gestiones el que lanzó el operativo Centinela, el escudo sur, el escudo norte, y allí los tenemos todos los colores, no solamente con una ocupación militar impresionante de los barrios de la ciudad, sino además con sus internas. Porque cuando se pelean entre ellos por la caja que nunca es chica, los que quedamos en el medio y somos el sándwich que recibe las balas, es el pueblo trabajador. Esto hay infinidad de ejemplos de fusilamientos en la Villa 21, en la Villa 31, en la 1114, en Soldati, en infinidad de barrios, sobre todo del sur de la ciudad, que es donde están concentradas más estas fuerzas, porque precisamente son los barrios de trabajadores, donde el origen de la situación que lleva a la muerte de un pibito, de una chica de 15 años, como Camila Arjona, por ejemplo, es una guerra, no entre bandas, como nos cuentan los diarios, sino entre bandas uniformadas. Y este es un dato importante, porque cuando analizamos la cantidad de muertos por el gatillo fácil o muertos en la tortura, en comisarías, en otros lugares de detención, la ciudad de Buenos Aires está entre el pelotón de los cinco primeros distritos del país, junto con Buenos Aires, con Mendoza, con Córdoba, con Corrientes, con la provincia de Santa Cruz y otras, en prácticamente en paridad de condiciones. Son milésimas las que distinguen un distrito de otro si hacemos el índice en relación a la cantidad de habitantes y dejamos de lado la diferencia colosal en materia de cantidad de población que tiene la provincia de Buenos Aires y en particular el conurbano. Así que ese es a grandes rasgos el panorama. En la ciudad de Buenos Aires seguimos teniendo, como en el resto del país, un sistema de detenciones arbitrarias que permite a cualquiera de todas estas fuerzas detener a cualquiera en cualquier momento y lugar sin ni siquiera tener que inventar una excusa. O sea, ni siquiera tienen que pensar los policías a ver qué voy a decir de por qué detuve a tal o cual, como en cambio tienen que hacer un juez, un fiscal, para pedir la detención de una persona, tienen que fundamentar por escrito y armar una historia, como mínimo. En cambio el policía lo único que le basta es decir, mire, yo le di pinta de sospechoso, me pareció que era necesario identificarlo, y eso además está legalmente regulado, tanto con la ley 23.950, que permite la detención para identificar, la vieja y archiconocida detención por averiguación de antecedentes, como el código contravencional, que tipifica como si fuesen delitos conductas que nada tienen de violación a la ley penal. Entonces, en ese marco es que tenemos que enfocar la ciudad de Buenos Aires, donde además se producen los grandes hechos represivos a la protesta, al conflicto, represiones como la de la Sala Verdi, la del Hospital Borda, la del Parque Indoamericano, donde vemos además a esas fuerzas diversas en operativos conjuntos. Allí ya no hay peleas entre kirchneristas, macristas u otros colores políticos, sino lo que vemos es coordinación con diversas tareas en el marco de cada uno de esos operativos, y la prueba al canto es que el propio Poder Judicial, en lo poco que ha investigado de cada uno de esos hechos, ha debido imputar no solamente a policías metropolitanos, sino también a los federales, porque ha quedado establecido que actuaron bajo una unidad de comando, una unidad de comando que no es ni el gobierno nacional ni el gobierno de la ciudad, sino que es la burguesía. Una reflexión con esto que decís, porque en realidad es una duda que yo tengo. De alguna manera lo que vos estás señalando, que los viejos y siempre mal ponderados edictos policiales siguen vigentes. Por supuesto. Vos sabés, Alfredo, que esta fue una de las grandes peleas que hemos dado desde Correpi para que se entendiese que los edictos policiales no iban a desaparecer con su derogación formal en 1996, después de que la ciudad adquirió su carácter autónomo con la reforma del 96 y se dictó la Constitución de la ciudad y tuvimos una legislatura en lugar de aquel viejo Consejo Deliberante con capacidad para dictar leyes y no simples ordenanzas. La historia es más o menos así. En todo el país, a partir de una situación que nos podemos remontar hasta la etapa colonial, el periodo de la apropiación de la tierra, de la acumulación capitalista en el territorio que hoy es Argentina, han existido los famosos códigos rurales en las provincias. Yo siempre aconsejo la lectura de ese maravilloso librito del gran Gastón Gori, el historiador santafesino, que se llama De vagos y mal entretenidos, que cuenta toda la historia de aquellos códigos de faltas denominados códigos rurales, que eran las normas que se aplicaban en la campaña, en la pampa, para disciplinar a ese gaucho vago y mal entretenido que cometía dos pecados a la vez desde el punto de vista del naciente capitalismo. No era un consumidor, porque el tipo se arreglaba carneando una vaca y lo que no comía lo trataba de aprovechar, el cuero, los cuernos, las pezuñas, y lo que le sobraba lo canjeaba, trueque, en la pulpería por un poco de tabaco, un poco de yesca y algún porrón de ginebra, y del tabaco, por supuesto. Esos códigos rurales, cuando se mixturaron con toda la normativa surgida entre fines del siglo XIX y principios del XX para disciplinar al otro subversivo, el segundo pecado de ese gaucho, el primero era no consumir, el segundo era que no vendía su mano de obra, no trabajaba para un patrón. Entonces lo que necesitaba el incipiente sistema era que ese tipo, en lugar de andar errante con su caballo, su poncho y sus goleadoras por la pampa, se convirtiese en peón de una estancia y consumiera pagando con el salario que recibía. Que además estaban todos los bonos, no sé cómo se llamaría en esa época, pero ligados. Por supuesto, bueno, justamente. Era un mercado cautivo total, ¿no? Exactamente, en definitiva, el almacén de Ramos Generales donde iba a comprar era del mismo tipo que era el propietario de la estancia en la que trabajaba. Lo cierto es que a fines del siglo XVIII, del siglo XIX, principios del XX, estos códigos rurales, ya en una Argentina que había entrado claramente en el mundo moderno, se mixturan con las leyes dictadas para el control del nuevo subversivo. El nuevo subversivo era ese inmigrante europeo que venía con ideas extrañísimas, socialismo, anarquismo, y a los que había que controlar. La ley de residencia, 1904. Entonces, del cruce, de la amalgamación de esos códigos rurales para controlar al gaucho vago y mal entretenido y la ley de residencia, el revoltoso urbano, surgen estos edictos policiales que en la mayoría del país, con el transcurso de las décadas, se convirtieron en los códigos de policía, códigos de falta o códigos contravencionales, son todos sinónimos, y en la ciudad de Buenos Aires se siguieron llamando edictos policiales. Los que tenemos algunas canas o no las mostramos porque las teñimos, recordamos aquellos cuadritos en los bares que tenían la lista de los edictos, escupir en el piso, etcétera, etcétera, jugar a los dados. Exactamente, exactamente. Bueno, yo me acuerdo. Estaban siempre ahí enmarcaditos y con la firma del jefe de policía, que era el que los dictaba, los aplicaba, juzgaba, sancionaba, etcétera. María Antonia Verdú. María Carmen Verdú, no, lamentablemente es muy interesante lo que decís, lo vamos a retomar en la próxima columna, pero me hacen señas desesperadas de que hemos terminado y yo no me di cuenta. Así que bueno. Yo tampoco, pido mil perdones. No, con la historia contravencional dentro de dos lunes. Un aforismo dice: pensar es no tener que pedir perdón. Te mando un fuerte abrazo. Dejamos la intriga, por lo menos. El próximo capítulo en dos semanas. ¿Cómo no? Un fuerte abrazo. Un abrazo. Nos vamos con nuestros sueños posibles, felices sueños posibles, Nati, Fernando, Irene, que se está reponiendo, y el lunes que viene la seguimos.